Comentanos, Celina, ¿cómo estuvo el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan? Sí, mira, el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, donde hubo más de 25.000 mujeres, la cifra que dice la comisión organizadora, tuvo los mismos ingresos que tienen en los últimos 28 años que han sido los Encuentros Nacionales de Mujeres. Uh-huh. Este fue el número 28, ha tenido una gran continuidad, es decir, mucha participación, mucha energía, muchos talleres, más de 60, mucho debate, mucha marcha callejera, mucha participación con grafitis. Eso ha sido un denominador común en estos 28 años que ha ido creciendo, evidentemente. Este encuentro, como tantos otros, tuvo una particularidad que es muy muy importante según el lugar donde se hace. En San Juan, una provincia donde la minería ha sido abierto, es una situación realmente que está atacando a nuestros territorios, está atacando a la población. Por eso, en este 28 encuentro en San Juan, con muchas organizaciones populares, hay más de 60 firmas, hicimos una manifiesta feminista y además hicimos el día sábado, eso es lo novedoso de este encuentro, una gran marcha hasta la Barril Gold y hasta el Ministerio de Minería denunciando esta situación. En este lugar no participaron todas las compañeras porque eran más de 20.000, pero nosotros pensamos que hubo una movilización de entre 4.000 y 5.000 personas, evidentemente una movilización importante en contra de la mega minería a cielo abierto, que está atacando nuestras tierras, está atacando nuestros territorios, y como nosotras vamos a este 28 encuentro también a defender el territorio más importante que tenemos los seres humanos y las mujeres, es el territorio de nuestro cuerpo, la lucha está unida, es una lucha anticapitalista y es una lucha antipatriarcal. Sabemos que todos los encuentros nacionales de mujeres están enmarcados en alguna consigna en particular. ¿Cuál fue la que convocó a que vayan a San Juan, más allá de esto de que contás vos, verdaderamente cierto, de la mega minería, a que las mujeres feministas que están luchando por ese cambio social tan anhelado, la llevó a esa provincia? Sí, bueno, mira, las provincias se van eligiendo año a año. Por ejemplo, la próxima que sale es Salta. Cuando la provincia sale elegida por aclamación, por mayoría y por acuerdo de alguna de las organizaciones que forman parte de estos colectivos de mujeres, es decir, nosotros nos empezamos a preguntar cómo hacemos para visibilizar lo que hacemos durante todo el año, cómo hacemos para plasmar en 3 días todo lo que construimos durante todo el año. Entonces, el haber elegido San Juan, empezamos a pensar de todas las luchas ambientalistas que le dicen, todas las luchas en defensa de nuestro planeta, ¿no? En defensa de nuestro planeta, para hacerla sencilla, y pensamos que en San Juan realmente se estaba dando una situación terrible. Yo te digo que concretamente participé en un taller que se llamaba de medio ambiente. Estuvieron participando las madres, por ejemplo, de Malvinas, en Córdoba, estaba luchando contra Noa Monsanto en Argentina y en América Latina. Muy interesante el planteo de las madres, porque ellas decían que el taller se llamaba Medio Ambiente y Mujeres, y entonces las madres cuestionaron este nombre, las madres de Malvinas, las madres de Noa Monsanto, cuestionaron por qué el nombre de Medio Ambiente, qué significa medio, por qué no ambiente entero, por qué no todo el planeta, por qué no luchas unificadas, ¿no? Realmente, si en algún momento ustedes tienen tiempo y ganas, yo puedo contar específicamente lo que fue el taller de ambiental o mujeres de medio ambiente. Sí, la verdad estaría bueno para tratarlo en el programa, y quería hacerte una pregunta un poco más, un poco por ahí si podrías sintetizarnos, seguramente que hubo alguna participación de mujeres del continente, ¿no? De algunos organizaciones y espacios. Sí, mira, te quería antes de comentar, de pasar a decirte esto, te quería comentar que en ese taller ambientalista, en el taller de defensa de la vida y de la tierra, es decir, donde se mencionó también muy especialmente el tema de la lucha que se está llevando en Berisso, de no al ataque a nuestro monte, no al ataque a nuestra ribera, no al ataque en nombre del desarrollo a nuestras formas de vida, diríamos, ¿no? Es decir, como se mencionó lo de Berisso, también se mencionó lo del delta del Tigre, diríamos. Es decir, pudimos hablar no a Monsanto, no a la Barrigón, no a la minería, no al ataque al delta, no al ataque a nuestros ríos, diríamos, y en defensa del agua, y no al oro. Sí. Te quería comentar eso porque fue muy, muy importante. Y bueno, ya que estamos hablando desde la Nueva York, el tema de la defensa del monte, la defensa de nuestra ribera fue fundamental, en contra del puerto, fundamentalmente, que viene con el discurso de grandes trabajos, como pasa en casi todos lados del mundo, que vienen estas empresas transnacionales planteando trabajo y que realmente lo único que no hay es trabajo, y que cuando se levantan con todas las riquezas se retiran, como fue hace más de 500 años en Potosí. Bien. Que, sí, discúlpame. Bien, contame un poco, o sea, enmarcándolo más allá de lo que es nuestro lugar, nuestro territorio, que le llamamos la Argentina, si han surgido, se han visibilizado en ese taller, que está muy bueno, estaría bueno que nos puedas ampliar acá en el piso, que nos puedas contar en el estudio, y que le demos un espacio un poco más amplio. Si se ha visibilizado mujeres luchando en el continente con algunas otras problemáticas, pensando en el IRSA. Mira, todos los años, hace alrededor de 5 años, el día domingo, en un espacio intertalleres, entre un taller y otro, hay un espacio que se llama el Panel Latinoamericano. Uh-huh. Este año vinieron compañeras de Perú, compañeras de Brasil, de la Marcha Mundial de las Mujeres, compañeras de Colombia, de la Marcha Patriótica de Colombia. Lamentablemente no pudieron venir las compañeras de Venezuela, ¿no? Y también hubo un saludo de una compañera de Chile. Realmente el discurso de la chica, estábamos puestos de acuerdo, ¿no? Yo venía del taller de ambiental, ¿no? El que era en la vereda de enfrente, digamos, ¿no? Ahí, cruzando la calle. Me encuentro con este panel y todas las compañeras mencionaron la misma catástrofe ambiental que están haciendo las grandes minerías. Todas en su discurso plantearon esto y plantearon una lucha concreta. Y ellos tienen un proyecto de atacar a nuestro territorio y de llevarse nuestra riqueza. Hablaban muy claramente que era un nuevo colonialismo, ¿no? Uh-huh. Muy, muy interesante el planteo de las compañeras latinoamericanas y muy en unidad con lo que habíamos estado planteando a la mañana en los talleres y lo que habíamos planteado en la lucha contra la mega minería que habíamos hecho el día anterior en esta gran movilización que fuimos al ministerio en San Juan, donde fuimos a luchar fundamentalmente contra la Barrigón. La Barrigón que vino con el discurso también de que iba a haber trabajo para muchísima gente, que no lo ha sido, y ahora parece ser que por unos problemas financieros o problemas que tienen ellos de que no están sacando tanta cantidad de ganancia como se imaginaban, se empiezan a retirar en San Juan, ¿no? Es decir, una retirar si nosotros nos preguntábamos en nuestro taller hasta cuándo, ¿no? Ya volverán con otro nombre. Claro. Sí. En realidad también, disculpame, y también estaría bueno saber que ya que marcharon mujeres, las mujeres creo que cuando se deciden a hacer algo lo toman en sus manos, como también cuando se deciden a tener un hijo, tienen un hijo, ¿no? Ese gran valor, o hija, ese gran valor que tiene que ver con que le da fuerza, ¿no? Y me parece como que debe ser terrible ver las mujeres. Yo no he participado, no he visto, me hubiese gustado estar para verlas en esa actitud. ¿Cómo se encontró la empresa cuando ustedes estaban llegando al lugar? Si hubo algún tipo de algún grupo de tareas especiales, que siempre llamamos grupos de choque o algo de las fuerzas de seguridad. Mira, ahí concretamente ahí no lo hubo, luego pasaron unos hechos bastante horribles. Muchas de nuestras compañeras, 3 colectivos fueron apedreados por nuestras compañeras. Puede ser, si nosotros abrimos este paraguas, no puede ser que sea simplemente las marginalidades a veces que existen, fogoneados por algún sector fascista de la iglesia o de la Barrio del Gol. Pero siempre nos queda la duda que justamente fueron atacados colectivos de aquellas compañeras que habían motorizado, no fueron las últimas, las únicas que lo hicieron, pero habían motorizado la marcha contra la mega minería. Entonces a nosotros nos queda esta duda, ¿no? ¿No habrá sido resultado de esto? ¿No será una respuesta marginal, si querés, una respuesta miserable a la actitud que hemos tenido en la lucha, que hemos ampliado nuestro espectro de lucha? Porque fíjate vos, ahí en ese taller que yo te decía y también en las calles, es decir, estaba unida, no a Monsanto, no a la mega minería, no al fracking en el sur en Neuquén, diríamos, es decir, por la soberanía energética, basta de saqueo y contaminación, sin soberanía no hay independencia. Realmente la lucha esa es como vos amplias muchísimo el marco de debate y realmente El hecho de que estos encuentros sean federales ayudan a ampliar, porque cada lugar que íbamos llegando, vamos visibilizando diferentes o nuevos hechos de saqueo a nuestros territorios, a nuestra vida, a nuestras condiciones de vida, a nuestras posibilidades de vivir mejor, ¿no? Las mujeres somos denunciantes, por supuesto que con los compañeros, pero a las mujeres le ponemos el cuerpo y defendemos territorio y decimos no a la violencia contra las mujeres. Decimos que queremos el derecho al aborto seguro, libre y gratuito en el hospital. No nos olvidamos de nuestras consignas históricas. Ahora la ampliamos, la unimos, le podemos dar otra vuelta, podemos articular, podemos coordinar paso a paso. Por eso, cuando a veces yo escucho que dicen que los encuentros de mujeres no pasa nada, que son todos iguales, es porque hay gente que no ha participado. Para allá no pareciera que pasan grandes cosas, pero sí aparece que cada año cualitativamente es un pasito más. Y está bueno, así se avanza. De a poco, pero con firmeza. Dale, Celina, gracias y te vamos a sacar un compromiso porque queremos tratar con mayor profundidad esta temática y seguro que vos nos vas a poder acompañar en un programa. Sí, además tengo miles de volantes y de afiches y de cosas, así que cuando me convocan voy encantada, material que realmente es un material federal, material que está en todos lados, ¿no? Eso con, está bueno. Con mucho gusto, sabés que las puertas de FM La Charlatana están abiertas y que vos sos parte de la casa. Muy bien, gracias compañero, hasta luego. La verdad que lamentable por un lado y bueno por el otro, ¿no, Ali? Me parece que lo lamentable es que todavía, ¿no? Hoy nos contaba Sergio cómo actúa esta forma de callar, de hacer callar. Y por el otro lado, esto de tener que salir custodiadas por la policía, y por suerte había abogadas de las organizaciones para lograr que el gobierno de la provincia de San Juan se haga cargo y ponga gente de la seguridad, como le llaman ellos, para que las mujeres puedan salir después de recibir dos veces pedradas en el colectivo. Tuvieron que salir las compañeras tiradas en el piso, ¿sí? Porque fue verdaderamente muy violento lo que ocurrió cuando intentaban salir de la provincia a las 3 de la mañana. O sea, quiere decir que no duermen, no descansan y están despiertos. Y, no sé, Ali. No, sí, la verdad que terrible lo que pasó. Y esto que decías de que tuvieron que salir custodiadas por la policía de San Juan, en realidad se logra después de haber hecho la denuncia y después de un montón de tiempo de exigirle al gobierno de San Juan, a las autoridades, una protección, concretamente, porque las agresiones habían venido de personas de San Juan. Yo estuve ahí preguntando si sabían si se podría tratar de algún grupo organizado, pensando en que cuando fue la marcha hubieron, por lo que nos contaba la Pichona, que es una compañera también de acá de la radio, que ayer estuvo contando en su programa, que no... De voz en voz. Recordar el programa, un tiempo para vos, casi parecido. Sí, y contaba que en realidad durante la marcha ya había como un rechazo bien marcado de organizaciones de católicos que se enfrentaron, digamos, ahí cara a cara con las mujeres que estaban marchando y reclamando sus derechos, como el derecho a votar, el derecho de la mujer. O sea, hay gente católica que tira piedra. O hay gente católica que de repente esta cuestión, viste, que dice que bueno, el Santo Padre, el Papa, la paz, que Dios te bendiga, toda esa cuestión, ¿no? Ese entramado por ahí que tiene que ver con pensar que la Iglesia católica nos cuida y nos protege, como también nos protege un velo, ¿no? Un velo eucarístico de la Iglesia católica, como también nos protege la policía. Disculpame, Ali, estaría bueno que refresquemos un poco las consignas. Si podés respondernos o podés compartirnos qué es para vos la esperanza y desde dónde es tu mirada de la esperanza, y si estás participando en alguna organización o cómo la llevas adelante. También preguntábamos en programas anteriores si existe la derecha. ¿Y qué era la derecha, no? Para cada uno, porque... Claro, en verdad sí existe, sí, es verdad que existe, sí. O no existe. Bien. Y también, recordarles nuestras líneas de comunicación. Así es, que son 155-083-535 o 461-2733, que es el número de línea de acá, la charlatana, y por supuesto el Facebook, ¿no? Que está siempre abierto y que ya fue recibiendo su primera notificación. Si querés que las leamos ahora, después... Como vos digas, Bueno, podemos leer algunas ahora. Por ejemplo, Paula Maylen Erboli dice: la esperanza es como saber que llega el fin de semana, un motor de empuje para seguir sabiendo que siempre hay posibilidad. En este caso, de que alguien te prometa un asado con unos vinos y la derecha es la carne dura, intragable, es la piedra en el zapato, molesta, pero no imposible de sacar. ¡Qué metáfora! Wow. Increíble la Pau ahí. También contestó un señor, Alberto Jorge Pinus, que comenta: la derecha son simplemente los políticos que representan un sistema que promociona la explotación del hombre por el hombre y que impiden la igualdad entre los seres humanos. Uh-huh. Bien, concreto, al pie y lo tiro así. Y después a Yelen García... nos comentaba: la esperanza es creer y confiar en eso que tanto se quiere, y esperarlo. Abajo, Alberto Jorge Pinus, que era el que había comentado arriba, pone: esperando solo no llega, hay que buscarlo y solo luchando se lo consigue. Y abajo, a Yelen pone: deseando también. Hubo como un pequeño, ¿no?, intercambio entre nuestros... Esa es la idea, ¿no? De la participación, la opinión. Hacemos un programa totalmente abierto, inclusive las puertas abiertas. Estamos acá en la calle 2 y 170. Si estás escuchando desde algún lugar, podés venirte hasta la radio y prepararte un mate. Así es, la obligación es prepararte un mate. Vamos a ir con la banda de Berizzo, La Octava Rima. Berizzo, una ciudad, una historia. Esto es el Escuadrón de Rimas, contando realidades. ¿Qué sería de mí si no viviera aquí, si no fuera en sí? Si hoy con mis amigos esta letra quiero compartir. Si en una cama de La Plata mi vieja me vio nacer, y a los pocos días Berizzo me vio crecer. Hacer cosas para el deber, ganar, perder, odiar, querer. Te voy a rapear un relato que en cuenta debes tener. No sé cómo empezar a contar esta historia linda, cuando esta tierra mía dio trabajo a miles de familia. En la calle de adoquines quedan las vías del tranvía. Esos recuerdos se graban, pues delito no existía. Así mucha gente por la guerra aquí se exiliaría. Capital del inmigrante quedaría hoy en día. La descendencia italiana, lo que me han dejado mis antepasados, que arribaron a este suelo en un barco destrozado, atado a una miseria del destino. Tuvieron que dejar atrás a sus seres queridos y empezar de cero. Formar una familia y poner mucho empeño, el mismo que pusieron cuando hicieron el río del puerto. No eran expertos, eran personas con el mismo objetivo: crear industria en la que puedan trabajar sus hijos. Porque mi rap aplico a este sentimiento profundo. De acá soy oriundo y quiero demostrarle a todo el mundo que Berizzo es mi escudo y la rima es mi espada. Para más de un boludo que critique mi ciudad sagrada. Con exceso, sin peso, sigo ileso en este proceso, lo demuestro. Así que escuchen esto, Berizzo se pone de manifiesto. Este es el momento, grandes barrios, el centro, los asentamientos. Fruto de personas que construyeron, trabajando con esfuerzo, logrando como en gesto hacer progreso inmenso. Sus costas bañadas por agua marrón intenso, río denso, propenso al comercio. Los buenos tiempos, astilleros y puertos, hacedores de dinero, exportaban hacia el mundo entero. Pionero en primer lugar, el Saladero San Juan. Origen del actual crecimiento poblacional de la ciudad. Con igualdad, mucha generosidad, solidaridad, escapaban de su realidad. Cansados de pobreza y guerra, buscaban paz en estas tierras. Colectividades enteras, familias en lista de espera, soñaban con esta frontera, la nueva era. Tener aquí una vida verdadera, y es la mera verdad. Y no dudo ni un segundo, sobra lealtad hacia mi ciudad natal, tal que tengo aval en tiempo astral. El escuadrón de rimas puro como Kral. Cualquiera sea la postal es arte, BSSO, una república aparte. Fanatismo, nuestro estandarte, y una bandera propia flameándose, y el himno para cantarte, y ahora también un rap para rapearte. ¿Qué pasa? ¿Querés acá mudarte? 37 etnias levantaron la ciudad, escaparon de la guerra, vinieron a trabajar, progresar entre calles de tierra y casas de chapa. Humo y ruido que salía de las fábricas, Europa atrás quedaba, la crisis azotaba, y por si fuera poco llegaba la sudestada. Entre caras cansadas y manos lastimadas, luchando día y noche, los sueños se alcanzaban. Dedicado para todos los barrios de nuestra ciudad, con respeto y sinceridad, el escuadrón de rimas. Paz, paz, paz. Musicalizando la esperanza, todos los jueves de 12 a 13 en La Charlatana. ¿En dónde más? La 98.50. Dice Freire: somos seres que no pueden ser comprendidos a no ser como proyectos. Nosotros y nosotras somos proyectos. Y no hay proyecto que no implique un mañana, y no hay un mañana que no implique un sueño, y no hay un sueño sin esperanza. Entonces, hablar de esperanza en último análisis es una forma humana de ser, de uno o de una ser. Negar la esperanza es decretar una muerte en vida, que es lo peor. En una crisis como esta que estamos viviendo, eso lo dice en esa época, pero me parece que en algún sentido está vigente, más después de haberlo escuchado al compañero de Honduras, ¿no? Me parece que, más fuertemente que en otra época histórica, los desafíos que tenemos plantean a nosotros y nosotras la necesidad de pelear para contestar los desafíos. Y la pelea para la respuesta a los desafíos tiene que tener un marco, un camino y un objetivo que es exactamente la utopía. Que no es la tendencia de ser algo imposible, sino hacer posible el sueño que nos mueve. Y no hay esto sin esperanza. Sin embargo, la esperanza no existe en la pura espera. Yo dije una vez, y lo repito ahora, que la esperanza en la pura espera, en lugar de ser esperanza, es una espera vana. La espera solo crea esperanza cuando la espera se hace en la acción. Esto es, yo no puedo materializar mi sueño, yo no puedo encontrar mi utopía si yo no actúo, si yo no transformo el mundo, el presente, con los otros y las otras. La utopía es buscada individualmente, es exactamente la realización que no se realiza. Perdón, la utopía que es buscada individualmente es exactamente la realización que no se realiza. Esto por... ¿no? Los sueños para nosotros tienen que ver con la perspectiva política, ¿no? Y que no puede ser una perspectiva individual, sino colectiva. Y me hizo resonar también hoy cuando leías el Facebook de ese compañero que hablaba de la espera en la acción, en algún sentido, ¿no? La lucha, creo que decía. Entonces, bueno, nada, este aportecito. Y muchas gracias. Un gusto haber estado acá, me encantó. Ahora me tengo que ir, por eso tengo otra actividad. Gracias, ¿eh? Ana, la verdad que desde el programa y desde La Charlatana te damos la bienvenida, ¿sí? No te damos la despedida, porque creemos que nos vamos a estar encontrando, nos vamos a estar cruzando, y te voy a seguir exprimiendo, porque sé que tenés mucha información de la que quiero, de la que necesito. Y está bueno cuando podemos ver que las personas que tienen, que saben, Está bueno también ponerlas a jugar. Por eso, pues, de repente hago esas preguntas por ahí difíciles, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con hasta dónde. Sí, hasta dónde llegamos, porque me gusta ir al hueso a mí. O sea, no me gusta quedarme en la mitad del camino. Entonces, bueno, vamos a escuchar los audios y te liberamos, Ana. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Porque la sociedad que hoy existe en el mundo es una sociedad con demasiadas injusticias. Es una sociedad con demasiadas desigualdades. Algunos datos para el televidente. Hoy, en este mundo capitalista en el que estamos viviendo en el mundo, al año se mueren 11 millones de personas. Es como si toda la población de Bolivia se muriera al año. Es una sociedad que genera demasiadas contradicciones, que despliega el conocimiento, la ciencia y la riqueza, pero que a la vez genera demasiada desigualdad, demasiada pobreza, demasiado abandono. Y por si fuera poco, no se contenta solamente con destruir al ser humano, sino que también destruye la naturaleza. Miles de especies, de animales, de plantas, han sido aniquiladas en los últimos 400, 500 años, que es la historia del capitalismo. Los bosques se van empequeñeciendo, se modifica la capa de ozono, producto de un desarrollo incontrolable, irracional del industrialismo, que genera riqueza para pocos y abandono, tristeza, malestar o muerte para miles y miles de seres humanos. Entonces, cuando uno habla del socialismo, está hablando de algo que sea distinto a lo que vivimos. Le podemos colocar otro nombre. Si a alguien no le gusta socialismo, que le coloque comunitarismo. Si no le gusta comunitarismo, que le coloque el nombre de buen vivir. No hay ningún problema. No nos vamos a pelear por los nombres. En el fondo estamos hablando de algo distinto a esta sociedad capitalista. De algo diferente a esta sociedad que genera tanta pobreza, desigualdad, muerte, abandono y destrucción de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Este es un poema argentino, es de una mujer argentina que se llama Vilma Novik. Y yo se lo voy a cantar a todas mis compañeras feministas y a todas las que lo son y no lo reconocen. Estoy feliz, pero feliz. Aquí hay otra hondureña, Xiomara, bienvenida. Una hondureña que vive aquí en Argentina. Gracias, yo también. Estoy feliz de estar y de ser la hermana de Katia Lara. Fortunata es un poco rara, no hace miel, hace dulce de batata, no vive en la